nos aventamos un tequesquite. No, no lo aventamos. Para el dolorcito de muelas, haz gárgaras. Qué viernes, hasta parece sábado. Si te vernos quedar tú, les cantamos una cancioncita a las gallinitas. A lo macho. A lo macho. Pero échate una letra muy mexicana. Tú ya sabes cómo volveré.